del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Número 10. La X Top Dance. Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos una vez más a nuestro conteo, la X Top Dance. Aquí estamos dándonos cita, como siempre, cada sábado para contarles y ponerlos al tanto de lo que ocurre en el mundo del dance alrededor del planeta. ¿Cuáles son esas canciones que suenan por todos lados y que ponen a todo el mundo a bailar? Las creaciones de los DJs que se mueven por el mundo entero y que siguen inquietos produciendo música y, bueno, llevando a los diferentes conteos de éxitos, pues, todo su talento. Cada 8 días tenemos esas canciones aquí. Son 10 canciones que hacen parte oficialmente del top, pero también tengo tres canciones nuevas que cada ocho días les presento y les recomiendo y que vendrán en un ratito. Por eso arrancamos nuestro conteo con la posición número 10 y una canción de Purple Disco Machine, In My Arms, que viene descendiendo en nuestro conteo. Este sonido deep funk de Purple Disco Machine, la verdad me encanta, y porque siempre como que nos remonta uno al funk y al disco de los 70, un proyecto que nació en 2009 detrás de la genialidad de Tino Piontek, y ahí sigue pues presente en el escenario dance de el mundo. Purple Disco Machine abre nuestro conteo en esta, la posición número 10, y pues para continuar, antes les cuento que hay una canción que abandona el conteo, es decir, que tenemos una canción nueva, y es justamente la que viene a continuación, y más adelante vendrán nuestros recomendados, así que muy pendientes de lo que ocurre a esta hora en la X96.5. Vamos a avanzar entonces con las posiciones número 9 y número 8 en esta nueva edición de la X Top 10. Justamente viene nuestro nuevo ingreso para esta semana. Se trata de Kygo. Ya se los había presentado como un recomendado hace algunas semanas, y bueno, sigue demostrando que está más presente que nunca en este 2020 en el mundo dance. Se une a Sasha Sloan para esta nueva canción que se llama I'll Wait. Está disponible en todas las plataformas digitales. Forma parte de su próximo álbum, un álbum que está por allí bajo el título Golden Hour, así se llama. Ambos ya habían trabajado antes en This Town, un éxito de 2017. Y este es un poco, según lo que él afirma, la continuación de Like It Is, que también ya lo escuchamos con Tyga y Sarah Larson, que de hecho pues se hace parte ya de nuestro conteo. Y también de Higher Love, la canción que nos presentó con la voz de Whitney Houston hace ya algún tiempo, el año pasado justamente. I'll Wait entra entonces en nuestro conteo en esta, la posición número 9. Y pues es nuestra novedad en esta nueva edición. Y en la posición número 8 escucharemos a Robin Schulz con Alida, lo más reciente de este DJ que empezó pisando fuerte el 2020 con este track. Una canción que llegó a plataformas digitales y streaming desde enero bajo el sello Warner Music, y ya tiene también su videoclip respectivo. En nuestro conteo sube del lugar número 9 a ocupar la posición número 8 esta semana, In Your Eyes con Robin Schulz y la voz de Alida. Así es que avanzando en nuestro conteo, les presento entonces las posiciones número 9 con Kygo y Sasha Sloan en I'll Wait, y la posición número 8 con Robin Schulz y Alida en In Your Eyes. Escuchan la X Top 10. Número 9. La X Top 10. I'll never forget the songs we used to play. When I put them on, the feeling never fades out my body. I'll be thinking of me. Cross my mind, but I don't see your face in somebody. I hope you're thinking of me. People say we're foolish, people say we're dumb, people say we're caught up in temporary love. We don't know what we're doing. They say we're too young, but they don't know a thing about us. I'll wait forever. That's what we said. 16th of September, lying in my bed. I'll wait forever. It's never too late. Couple thousand miles is just a little space. I'll wait. September, lightning. it's never too late. Couple thousand miles is just a little space away. Número 8. La X Top Dance. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Esta es la voz de Alida, que acompaña justamente a este super DJ en esta canción, In Your Eyes, Robin Schulz, en la posición número 8 de nuestro conteo. Aquí llegamos hasta ustedes cada fin de semana para contarles cómo se mueve la música dance alrededor del mundo. Ustedes se reportan conmigo en nuestro WhatsApp. Allí estoy también respondiendo sus mensajes en el 318-860-9616. Y también, si quieren pues reportar el voto por alguna de nuestras canciones, pueden hacerlo utilizando el numeral La X Top Dance. También, si nos quieren recomendar música, pueden hacerlo a través de nuestro Twitter. Nos ponen el link de la canción y, bueno, vamos a tener en cuenta también sus recomendaciones para que escuchen su música aquí en este conteo. Las 6:18 minutos y continuamos ahora con las dos siguientes posiciones. Vienen las posiciones número 7 y número 6 en nuestro conteo. En la casilla número 7 está descendiendo esta canción del lugar número 4. Baja a la casilla número 7 los chicos de Medusa con su nuevo hit, de la mano como siempre de muy buen house y dejando un excelente sabor en todos sus seguidores y fans alrededor del mundo. Se unió a Schulz en esta oportunidad para traernos Born to Love, canción que está en la posición número 7 esta semana de nuestro conteo, perdiendo dos casillas. Y en la casilla número 6 escucharemos a Fisher. Este DJ ha tenido ya otros dos hits muy, muy buen rendimiento en listados dance y es productor además que llega con este nuevo sencillo. Este ya ha pasado por el número 1 tanto en la lista de canciones Dance Club de Billboard como en la lista hits de clubs australianos también. Your Little Beauty, por ejemplo, fue uno de sus sencillos más exitosos del año pasado. Aquí viene con Freaks, subiendo del lugar número 8. Se ubica en la posición número 6 esta semana. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. Están escuchando la X96.5 con nuestro conteo de los éxitos más importantes del mundo dance, la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. I was born to love, to feel that touch. I was born to love, fill up my heart. I was born to love, to feel that touch, give the whole of my heart. I was born to love, can't get enough, never too much. I was born to small. Sencillamente no hay duda de que este es uno de los mejores DJs de la escena en estos momentos, proveniente desde Australia. No para de entregarnos hits y, bueno, tracks como este, así lo dejan muy bien demostrado. La casilla número 6 esta semana se llama Freaks, es Fisher, sonando en la X Top Dance. Fin de semana con la X Top Dance. La tarde, 6 de la tarde, 25 minutos en la X96.5. Seguimos entregándoles toda esta música que hace parte de lo que pasa en el mundo dance. En el mundo, cada 8 días tenemos una cita aquí a las 6 para contarles cómo se mueven los hits más importantes. Si ustedes están allí del otro lado, pues déjenme saberlo. ¿Dónde están? ¿Qué andan haciendo? Repórtense a través del 318-860-9616 si están conectados conmigo, y también a través de Twitter en @la X965 con el numeral la X Top Dance. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones, casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Pero antes, tengo mi primer recomendado para hoy. Me voy con esta canción que, bueno, pues justamente les hablaba de él, de Fisher. Es un DJ que no para, y Australia es el lugar de donde proviene este señor, que ya ha tenido la posibilidad de tener varios de sus tracks presentes en nuestro conteo y como parte de nuestros recomendados también, y aquí viene uno más. Sin duda este año llegó con mucha, demasiada inspiración para él. Este es su nuevo sencillo, se llama Wanna Go Dancing, se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Este DJ y productor se llama Paul Nicholas, su nombre completo Paul Nicholas Fisher, pero pues en la escena dance se conoce solamente por su último apellido, Fisher. Este nuevo track llega luego de lanzar Freaks, que acabamos de escuchar justamente como parte de nuestro conteo, y los dos le dan forma a el nuevo extended play de su producción musical, que pretende convertirse en todo un hit, como lo han hecho sus anteriores tracks, Losing It y A Kering y Your Little Beauty, también track con el que logró ganar la mejor canción electrónica en los premios International Dance Music Awards, con la cancelación de todos sus shows pendientes en Australia, pues debido a la pandemia y lo que ocurre con el COVID-19 en el mundo. Fisher se ha enfocado en trabajar arduamente en su música, y así pues lo deja más que claro con esta cantidad de sencillos estrenados ya en este 2020. Aquí está mi primer recomendado para hoy en la X Top Dance. Fisher con Wanna Go Dancing. Recomendado en la X Top Dance. Move, get out the way, my feet wanna go dancing. We'll be right back. Afro dancing. La X Top Dance. El primer recomendado para hoy, ahí estaba el señor Fisher con Wanna Go Dancing. Bueno, tiene una canción ubicada ya en nuestro conteo en la posición número 6 y muy seguramente esta canción pueda ingresar prontamente también a ser parte de nuestro conteo. Si les gustó, háganmelo saber a través de el numeral Like Is Top Dance. Me cuentan qué les pareció este primer recomendado de hoy. Wanna Go Dancing con Fisher. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones para tratar de llegar rápidamente al número 1 en esta tarde. Vamos a las casillas número 5 y número 4 a continuación. En la posición número 5 tenemos a Kygo con Sarah Larsson y Taiga. Ya les mencionaba esta canción también. Like It Is se llama. Este sueco ha dado su nuevo paso en la música liberando este sencillo de la mano de Sarah Larsson y el rapero Taiga, respaldado más por un videoclip que ya tiene, bueno, cualquier cantidad de visitas, siendo el primer sencillo de su tercera producción que todavía no tiene fecha de publicación. Para el lanzamiento de este, pues lo que hizo fue borrar toda su información y sus fotos de las redes sociales, lo que llamó mucho la atención de sus fans. Solo siguió a sus compañeros de fórmula en esta canción, Taiga y Sarah Larsson, y bueno, compartió contenido de la canción como para crear un poco de expectativa alrededor. Like It y sube de la posición número 6 y se ubica ya dentro del top 5 de nuestro conteo. Es la casilla número 5 esta semana. En la posición número 4 escucharemos a DJ Regard, que también sube del lugar número 5, una posición a la casilla número 4 con Violet, y esta canción es la más antigua que tenemos en nuestro conteo con 26 semanas en total siendo parte de la X Top Dance. Así es que vamos con esos dos hits entonces. Casillas número 5 con Kygo, Sarah Larsson, Taiga en Like It Is, y posición número 4 con DJ Regard, ahí estará sonando con Violet. Número 5, la X Top Dance. Maybe you should leave this girl alone, but you walk on, but you die on. Now delete my number from your phone, but you walk on. You gotta go, oh, oh, oh, line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my all, my call. Telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. Yeah, hold up, wait a minute. Let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak. Champagne all day on me. Oh yeah, Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. Hey, we be right back tomorrow night. Yeah, it's for life, you know we ride or die, yeah. Single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. número 4. La X Top Dance. Regard Compadre, esta es la posición número 4 esta semana en nuestro conteo, la X Top Jeans, que suena en nuestra estación, la X96.5, en esta super tarde de sábado. Es fin de semana con la X. Recuerden que hoy tendremos de nuevo el sonido de Resident X después de las 8 de la noche, y ahorita que termine el conteo a las 7 en punto, tendremos nuestro live con nuestra invitada de hoy. Tendremos a Laubet, arroba Laubet, para que sigan esta cuenta y la nuestra también, arroba la X965, y por ahí estaremos hablando con ella sobre el tema de las mascotas en esta época de COVID-19, para que tengamos la posibilidad de aclarar muchísimas dudas al respecto del cuidado de nuestras mascotas. Ella va a estar allí conectada con nosotros en un live a las 7 en punto en nuestra cuenta de Instagram, arroba la X965. Fin de semana con la X Top Dance. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Estamos llevando hasta ustedes el sonido de la música dance, lo que suena alrededor del mundo y en todo el planeta. Aquí se los resumimos cada fin de semana en nuestro conteo, la X Top Dance. Vámonos con otro recomendado en esta tarde. De los tres que traigo para ustedes, este es el segundo que viene a continuación. La manera en la que se viralizan los hits a través de las redes sociales es bastante sorprendente, y eso lo saben muy bien muchos artistas que logran incluso pegar primero allí para luego pasar a ser parte de los listados de música y otras plataformas. Por estos días de confinamiento, más de uno nos hemos encontrado por allí con este track que viene a continuación y que hoy queremos destacar, pese a que se estrenó hace ya unos 10 años, pero que dada la importancia que ha adquirido en redes sociales, ha regresado a ser parte del Global Dance Chart, ingresando a la posición número 29 de este conteo. Se trata de Astronomía, el hit dance de Tony Iommi, que lanzó en el año 2010 y que ahora es el soundtrack de un meme bastante divertido en el que unos hombres bailan portando un féretro, dando a entender el infortunado final de alguien que ha cometido alguna imprudencia. Anthony Ignov es el nombre de este artista ruso de música electrónica que creó el track y que viene a continuación y que en 2019 2014, Bystone, pues remezcló y ahora es un hit viral. Ellos dos están juntos con Astronomía aquí, que es nuestro próximo recomendado en la X96.5. Recomendado en la X Top Dance. Top Dance. Estamos con ustedes a través de los 96.5 La X Más Música en Cali, presentándoles este resumen de los éxitos más importantes del género dance en el mundo. Astronomía era el segundo recomendado para hoy en nuestro conteo con Bystone y Tony IG. Vamos a continuar con los dos siguientes tracks que vienen a continuación. Las casillas número 3 y número 2. Posición número 3 para esta mujer que baja del lugar número 2 a la casilla número 3 esta semana. Pierde una posición Doja Cat, que está bastante pegada en el mundo entero con esta canción Say So y otras producciones que vienen a continuación y que no dudarán en convertirse también virales, como lo han hecho muchos de sus tracks que nos ha podido pues presentar desde que la visualizamos por allí en YouTube en 2018 con su sencillo Move. Esta mujer está imparable. Doja Cat, sin embargo, pues pierde una casilla en nuestro conteo. Baja del lugar número 2 a la posición número 3 con 11 semanas en total que tiene con Say So siendo parte de la X Top 10. Y en la posición número 2, Topic con A7S, este productor alemán, German Tobias Topic, desde hace algún tiempo pues tiene una muy buena reputación como creador de himnos que rompen las pistas de baile. Este es su más reciente hit, se llama Breaking Me, y sube de la posición número 3 a ocupar la casilla número 2 en esta nueva edición de nuestro conteo. Número 3. La X Top 10. You're breaking me, la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm, the rhythm that you play when you're breaking my heart. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. I'll be singing la la la la la la la. Estaba justamente Breaking Me con Topic y A7S es la posición número 2 de nuestro conteo esta semana en la X Top 10. Antes, pues Doja Cat con 6 en la posición número 3. Solo nos resta una canción más antes de conocer cuál es el número 1. Y esa canción viene a continuación porque es mi siguiente recomendado para ustedes. Esta canción viene con una agrupación que se fundó en 2017, tenían en ese entonces en su cabeza traer un nuevo aporte a la música en los clubs húngaros. Lograron el éxito profesional también a nivel internacional y aunque en su formación es reciente, pues han estado trabajando juntos durante varios años en proyectos musicales, en diversos proyectos. Magoni Laszlo trabaja y se desenvuelve en la escena DJ hace 20 años y detrás de él, Victor Vici es el autor de varios proyectos clasificados entre los mejores productores del house del mundo desde el 2016. Plataformas como Shazam, como YouTube, Beatport también, pues les ha permitido tener mucho reconocimiento en la escena a tal punto pues de haber sido nominado ya en dos categorías este dúo para los Valentine's Music Awards en 2017, año en el que fueron incluidos como uno de los 10 mejores artistas del Funky House según Beatport. Se llaman Earth and Days, así se hace llamar este dúo, Just Be Good to Me. Se llama esta canción que viene a continuación y que pues les presenté como mi recomendado. Este dúo, la verdad, viene haciendo cosas bien interesantes y se los recomiendo mucho que busquen pues otros tracks que hay también a través de YouTube porque tienen música genial. Les confieso que yo no los conocía y me han encantado, la verdad, la propuesta musical que tienen. Earth and Days, escúchenlos con Just Be Good to Me, mi tercer y último recomendado para hoy en nuestro conteo. Recomendado en la X Top Dance. La X. Good to Me se llama esta canción con Orton Tate. Es mi último recomendado para hoy en la X96.5. Ya saben, si les gustó, me cuentan a través de nuestro Twitter en numeral la X Top Dance con ese hashtag en nuestra cuenta arroba la X965. Nos vamos con el número uno. Los dejo con esta canción que es Saint John de Saint John con Roses, que continúa siendo el número uno en nuestro conteo, una semana más ubicándose allí en el primer lugar de importancia de este conteo, que regresará en 8 días con lo mejor de el dance a través de la X96.5. Invitados a que se conecten con nosotros ya mismo en unos minutitos a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba la X965. Ahí lo vamos a estar esperando con Laura Londoño, Laubet, a través de Instagram, para que hablemos juntos del cuidado de nuestras mascotas. Ese es el tema que tenemos ahora en nuestro live de Instagram, que ya viene a continuación. Los dejo con el número uno de la X Top Dance. Número uno. La X Top Dance.